Bueno, chavos, pues gracias por sus aportaciones. A continuación les vamos a presentar unas entrevistas que comprueban una de nuestras teorías aquí expuestas, que confunden el Halloween con el Día de Muertos. Y también coinciden en que el Halloween no es propiamente una festividad aquí. Posteriormente les presentaremos otras entrevistas que les hicimos a unas personas de aquí en la ciudad de León, en un panteón municipal, donde nos dan su punto de vista de cómo celebran ellos el Día de Muertos. Y pues por último, tenemos un reportaje especial de una festividad en la colonia Nueva Betania, de aquí de nuestra ciudad de León, en donde se celebra el Día de Todos los Santos. Y pues se grabó un poco de este evento, donde los niños se visten de santos y les dan dulces aquí en el templo de esta colonia. Espacio Juvenil Elite 7. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Karina. Le voy a preguntar, ¿tú celebras el Día de Muertos? Sí, así es. ¿Y cómo lo celebras? Pues depende. Por ejemplo, en la escuela a veces nos ponen a hacer que competencias de altares y cosas así, o igual en la casa, o haciendo fiestas. ¿Fiestas de qué tipo? Pues de disfraces, la más típica. El Día de Muertos, o sea, estamos hablando del 2 de noviembre. ¿Ese día también vas a visitar a quienes ya fallecieron, a tus seres queridos? Pues más bien antes iba con mamá y hacía visitar a mi abuelita y esas cosas, pero ahorita la verdad ya he dejado mucho esa tradición. Ok. ¿Has celebrado alguna fiesta de Halloween? Sí, pues eso de las fiestas de disfraces o igual sin disfraz, pero pues se dedica, bueno, más bien le dedicamos el tiempo a esas fiestas de muertos, de día de brujas y esas cosas. Ok, muchas gracias. De nada, hasta luego. Hola, ¿qué tal? También me encuentro aquí con Brenda. ¿Tú festejas el Día de Muertos? Pues en sí festejarlo así de mi parte no, pero igual asisto a celebraciones que hacen en mi escuela, pero de mi parte no. Ok, ¿has festejado el día de Halloween? De Halloween, pues no, tampoco, no es muy común para mí festejar esos días, esas fechas. Ok, ¿consideras que hoy en día los jóvenes prefieren festejar lo que es el día de Halloween a acordarse de lo que es un día de muertos? O sea, si ¿sí te has dado cuenta que existen pues muchos lugares donde se celebra el Halloween o la tradicional fiesta de disfraces de ese, podemos llamar, de esa festividad? Pues sí, mira, lo que pasa es que yo pienso que igual los jóvenes se atraen más hacia lo que es prohibido, lo que se podría decir que es más, ¿cómo decirte? Más divertido. Generalmente una celebración de Halloween suele ser más divertida que una celebración de Día de Muertos. Aparte, muchos ya lo ven, ya como todos están muy influenciados por otras culturas de Estados Unidos, todos prefieren más inclinarse hasta esas celebraciones que a celebrar lo propio de aquí del país. Ok, muchas gracias, Brenda. De nada. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Ángel García para hacer una entrevista. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú celebras el Día de Muertos? Sí, en mi escuela hacemos altares a los fieles difuntos que hemos perdido nosotros, o también a veces artistas. A veces también hemos visitado a nuestros familiares ya muertos. Ah, ok. ¿Y celebras el Halloween? Pues lo que he celebrado una que otra vez, aunque esa no es costumbre de aquí de nosotros de México, sino que esa costumbre se pegó gracias a los estadounidenses que nos apegaron a esas costumbres. Pues gracias. Sí, gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en el Panteón de San Sebastián, en la ciudad de León, Guanajuato. Estamos viendo que dentro del mismo está acudiendo un gran número de gente este día 2 de noviembre, el Día de Muertos. Encontramos un sinnúmero de puestos de donde se venden alfeñiques, se venden máscaras. Yo estoy viendo ahí hasta máscaras de terror. Vemos calaveritas, vemos antojitos. Vemos hasta allá afuera hay unos troqueros que están entrando, están ofreciendo lo que son canciones para las familias que vienen a visitar a sus muertos. Lo que abunda más afuera de este panteón son los puestos de flores. Dentro de ellas estamos viendo la flor cempasúchil, que es la que más yo veo que están comprando la gente y la está metiendo a lo que es el panteón. Posteriormente vamos a avanzar hacia el interior del panteón para observar cómo es dentro del mismo. Al principio estamos encontrando lo que es como una sala de velación, está una caseta de vigilancia, está lo que es una como caseta de información y unos mausoleos en lo que son las partes posteriores del panteón. Ahorita vamos a entrevistar a una de las personas que vayan entrando para preguntarles ¿Qué opinan de este día? ¿Qué sienten al venir este día a recordar a sus fieles difuntos? También estamos viendo que hay mucha gente de la que se dedica a limpiar tumbas. También es un buen negocio para ellos. Okay, me encuentro aquí con la señora Ana María en el panteón de San Sebastián. Señora, ¿usted frecuenta cada año venir a este día? El día de mañana. El día de mañana. ¿Qué satisfacción le deja el venir a visitar a los muertos? Pues yo en veces hasta lloro porque me acuerdo de mis papás y pues les rezamos el rosario y pues sí, me siento ya bien. Ok. Muchas gracias, señora. Me encuentro aquí con la señora Lidia Rodríguez. ¿Qué satisfacción le deja venir el día de hoy a visitar a los muertos? Satisfecha porque vengo a ver a mis papás, ¿verdad? ¿Qué frecuenta traerles? ¿Nada más lo que son flores o también les traen? Flores, siempre nosotros le traemos, siempre les traemos sus flores. Y rezamos el rosario. Ok, muchísimas gracias, señora. Bueno, me encuentro aquí con la señora María. Señora, el día de hoy usted tradicionalmente viene a visitar a sus difuntos. Ajá. ¿Qué les traen a los difuntos? Pues nada más sus flores. ¿Sus flores? ¿Cuánto tiempo le dedican aquí dentro del panteón a sus difuntos? No, pues como una hora nada más. ¿Le rezan también su rosario? ¿Mande? ¿Le rezan su rosario? No, pues ahí en la casa, porque aquí no, andamos a la carrera. Ahorita nos vamos al otro. Entonces tienen varios, van a visitar. Nos vamos a San Pancho, por eso venimos de carrerita nada más aquí de pasada. Okay. No, son mis sobrinos los que están aquí nada más. ¿Qué sentimiento le deja venir el día de hoy? Pues, cariño de mis sobrinos. Y como su mamá no está aquí, está al otro lado y me encarga que venga a ver. Muchísimas gracias. Ándale. Es necesario precisar que no se ve mucha juventud, se ve generalmente ya gente de edad avanzada. Familias sí vienen con sus niños. Pero para ver así a jóvenes es muy raro. De hecho, estamos buscando uno para hacerle una entrevista, pero casi no hay. La mayoría de los jóvenes que están aquí están trabajando para limpiar lo que son las tumbas. Ofrecen ese servicio a quienes van llegando. Bueno, me encuentro aquí con Fernando López, también dentro del panteón. Fernando, el día de hoy, ¿qué sentimiento te deja venir a visitar a los difuntos? Por recordar cómo eran mis abuelos conmigo, ¿Cómo se portaron conmigo? Okay. ¿Frecuentas cada año venir o vienes también a alguna otra fecha especial? Pues últimamente he venido a otras fechas, no nomás a... Qué bueno. Más o menos, ¿cuánto tiempo le dedican estar el día de hoy con los difuntos? Pues unas 2 horas, más o menos. ¿Qué actividades realizan? Pues, por ejemplo, lavamos la tumba, remarcamos su nombre, le rezamos un rosario y así. Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, de nada. Ok, pues esto fue la entrevista en el Panteón de San Sebastián, en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas gracias. Espacio Juvenil, Elite 7. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia y nos encontramos aquí en la comunidad de La Betania, en León, Guanajuato. Hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y nos vamos a acercar a ver qué podemos escuchar y nos pueden comentar. Gracias. Y aquí tenemos, ¿a quién? Yo. Ok, se presenta la Virgen del Perpetuo Socorro, y en Egipto fue esconderme para proteger al niño Jesús. Muy bien, nuestra Madre Santísima del Perpetuo Socorro, ¿verdad? Inclusive el detalle es que el niño Dios lleva el guarachito colgando en la huida a Egipto. Corre la Virgen con el niño Dios y hasta el guaracho lo lleva colgando de la premura. Si se han fijado, ¿verdad?, en la imagen, así se representa. Aquí tenemos a Santa Inés, que es una jovencita que dio por al amor, bueno, dio por amor su vida, y el cordero significa, bueno, el barrillito significa cordero, que son los que dan la vida por uno. Por seguir a Jesucristo, muere mártir Santa Inés, porque es denunciada por un pretendiente que se quería casar con ella, pero ella era una descendiente de romanos, pero convertida al cristianismo. Como eran perseguidos en los primeros años del cristianismo, el cordero representado por ella se entrega como manso cordero para amar a Dios, por eso muere mártir. Entonces, para la Santita Santa Inés, qué muy interesante las historias de los santos, ¿verdad? Porque luego a veces no conocemos su historia y por eso no nos familiarizamos mucho con ellos. ¿A quién viene representando? A San Santiago. San Santiago, ¿qué hizo San Santiago? Fue un apóstol de Jesús. Fue un apóstol de Jesús, y es el que le debemos, el que cuando los enfermos, hay enfermos, y dice en su carta que llamen a los presbíteros para que vayan a aplicarles los santos óleos, que es medicina de Dios. El apóstol Santiago, espérenme tantito por ahí. ¿Quién está aquí? Santa Eduviges. Tú no te fijas, no te creas, no te creas. Es Santa Eduviges. ¿Qué hacía Santa Eduviges? Le dio dinero a los pobres y pan a los presos. Le dio dinero a los pobres y pan a los presos. Se me hace que se comió el pan, porque ya no lo veo. Pero bueno, cuando no me lo voy a dar, me lo das. Muy bien, Santa Eduviges. Gracias por tu participación y espéranos tantito. Bueno, pues ya escuchamos algo de lo que es este evento aquí en la colonia Betania, en alusión al Día de Todos los Santos. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo le paso el micrófono a mi compañero Pepe Flores. Gracias. Gracias, Chloe. Pues sí, estuvimos aquí en esta colonia. Nada más quisiera hacer una observación. Me puse a platicar con la encargada de este templo. Si se fijan, es la persona que se escucha, que les está preguntando a los niños. Y esta persona me comenta que cada primero de noviembre realiza este evento, hace un rosario viviente, en donde coloca a las personas conforme van los misterios y van vestidas de santos. Generalmente son niños, los cuales al final les preguntan de qué santo vienen vestidos, da una explicación de lo que fue ese santo, y al final le da dulces a los niños y a los asistentes también. Pues es una festividad muy bonita, es una forma muy padre de inculcar a los niños lo que es la vida de los santos, que es de verdad, como escuchamos, muy interesante. Estuvimos muy atentos a sus explicaciones y qué bonito, ¿no? Pues seguimos adelante. Espacio Juvenil, Elite 7. Bueno, pues nuevamente aquí estoy con ustedes, soy Claudia, y les presentaré el último bloque, donde escucharemos las tres anécdotas paranormales. Y bueno, yo los invito a todos ustedes, chavos, a que voten en el Facebook por la historia más original y que les haya gustado a ustedes. Sí, y más que nada, pues son anécdotas que son muy interesantes. Tenemos como anécdota primera una por parte del señor Rayo McQueen. Así lo conocen, es un taxista que nos hizo favor nuestro compañero Iván Montiel Cedeño de hacer esta entrevista. También nuestra compañera Rebeca Reséndiz nos hizo la segunda anécdota a Claudia Jiménez, que es una enfermera. Y por último tenemos la de Claudia Palacios. Los invitamos a escucharlas y voten por su favorita en el Facebook. Gracias. Bien, buenas tardes. Estamos con el señor Rayito McQueen, así lo conoce toda la ciudad de León, Guanajuato, es un taxista muy conocido aquí en la ciudad y nos va a relatar algunos sucesos que le ocurrieron hace algunos días. Señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. ¿Nos podría relatar para conocer, sí, los sucesos que le ocurrieron a usted? Bueno, sucesos aquí, usted sabe, en el taxi uno a diario pasa uno cosa, una tras otra, historias comunes, ¿verdad? Pero sí, no, nada que ver como la del viernes. El viernes por ahí como las 2:30, iba transitando, 2:30 de la mañana, sobre Mariano Escobedo y el Panteón de San Nicolás. Iba circulando yo a esa hora, pues tranquilo, pues una noche normal, ¿no? Buscando pasaje, tratando de, pues, sacar la papa, ¿no? Pues yo de repente, entre mi tranquilidad, volteo por mi retrovisor, perdón, y pues escucho un grito, y cuando volteo a ver hacia el retrovisor, veo una sombra blanca detrás de mí. Perdón, ¿el grito provenía del panteón? No se lo puedo explicar muy bien, porque yo cuando volteé hacia mi retrovisor, yo nada más vi una sombra blanca, yo alcancé a ver una sombra blanca, una persona. La verdad, pues sí, yo me quedé sorprendido, sí me asusté, ¿verdad? Pero pues lo tomé como un día, dije, bueno, pues es noche de brujas, todo puede pasar. Son historias que, bueno, o sucesos que le pueden pasar a uno. Aquí uno ve a cada día una cosa tras otra. Perdón, ¿la sombra blanca estaba dentro de su taxi o afuera de su taxi? Yo la vi sentada dentro de mi carro. ¿La parte trasera, perdón? Estaba en la parte de atrás durante segundos, pero todo fue cuestión de segundos, así. En lo que yo alcancé a espejear y todo, yo alcancé a observar una sombra. Y pues sí, sí me quedé así como que hipnotizado, no supe ni qué decir. Un poco perplejo. Pues aparte de eso, ¿verdad? Pero sí. Pero no, la verdad sí me quedé un poquito sorprendido porque, bueno, yo no creía en esas cosas. Yo he escuchado compañeros de que cuentan historias y todo, al parecer después de las 12 de la noche, al pasar por ahí algo sucede. ¿A su papá, a usted, le han sucedido, además de esta situación, otras cosas? Pues yo lo he escuchado y ha habido un poquito más de comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, allá al puente de Guanajuato, cuando va rumbo a La Libre, por ahí dicen que sale una muchacha pidiéndote ray y todo, se sube al carro, te paras y la subes al carro, es una muchacha muy bonita, supuestamente, ¿verdad? Comentan compañeros de aquí del servicio público. ¿Quién no se va a parar con una muchacha así de bonita, verdad? No, claro, ¿verdad? Pero resulta que ya cuando se sube, al momento desaparece. Pero eso sí yo no se lo puedo confirmar, lo que yo sí le puedo confirmar es eso, ese suceso que me sucedió a mí. Pues bueno, esta fue la entrevista con el señor Rayito McQueen, sí, así conocido en toda la ciudad de León, Guanajuato. Pues muchas gracias y continuamos. Hola, ahora estamos con Claudia Jiménez que nos va a contar un relato. Mi relato es más que nada una vivencia que tuve en unas prácticas. Estábamos unas compañeras y yo, pues íbamos subiendo por las escaleras, íbamos del primer piso al segundo, y ya estaban como eso de las 7 de la noche, ¿no? Ya oscureciendo todo y toda la cosa. Y pues sí nos daba cuscús, ¿no? Porque ahí no había luces ni nada. Entonces, pues bueno, vamos, que nos hacía falta una compañera que se había quedado, y que vamos y la empezamos a buscar. Y en eso una señora, y entre el camino y eso, nos pregunta, oiga muchachos, ¿me pueden dar una sábana para mi paciente, que no sé qué? Entonces, sí señora, nosotros la conseguimos. ¿En qué cama está? No, pues estoy en tal cama. Bueno, está bien, nosotros se la llevamos ahorita. Fuimos, abrimos el ropero y todo, se la llevamos. Y cuando llegamos resulta que no había nadie en esa cama. Entonces, a ver, oiga, o sea, ya nos entra así como que, a ver, pero sí nos dijo esta cama, ¿no? Sí era esta cama. Y no, pues yo dije, no, a lo mejor yo me equivoqué, ¿no? Y mis compañeras, no, es que no te equivocaste, fue la cama que nos dijo la señora. Ah, ¿sabes qué? Vamos a checar al registro, a ver qué tal. A lo mejor y se bajó al baño, fue a bañarse o fue a laboratorios o algo, ¿no? Bueno, no, pues ya fuimos y checamos el registro y no había nadie. Absolutamente nadie en esa cama, estaba vacía, no había nada ni nada. Le preguntamos a la jefa, oye, jefa, el familiar de esta persona nos dijo que necesitaba un cambio de sábanas. Pero vamos ahí al lugar y no hay nadie. ¿Qué hacemos? pues tienda la cama. Dijimos, es que ya está tendida. O sea, yo no sé, o sea, qué onda, o sea, qué hacemos. Ya, entonces nosotros dijimos, bueno, entonces, pues vamos y dejamos las sábanas y ya nos vamos, ¿no? Pero nos quedamos así como con la espinita, a ver, ¿y quién era, no? ¿Quién era? Y empezamos a preguntarle a la enfermera que se encargaba de esa área y le dijimos, oye, ¿tú tenías un paciente aquí en esta área? Oye, ¿no se está bañando o algo? Le hacen, no, muchachos, aquí no hay nadie. Eso checaron en el registro. Y nosotros, pues sí, es que en el registro no viene nadie, o sea, no tiene nombre, no tiene nombre, ya es la que esa cama, ¿no? Oye, las compañeras, oye, sería el chamuco. Y ellos, ay, no, ¿cómo crees el chamuco, no? Y le hacen, a ver, ¿en dónde les dijeron? No, pues es que a la mitad de la escalera. Íbamos entrando ya casi al piso y nos dijeron que necesitaban esas sábanas y ya se iba la señora. No, muchachas, es que no, no hay nadie en esa cama. Y nosotros, ay, no, no se asusten. Pero nosotros así como que, ¿qué onda, no? Y así, no sería otro familiar. Y dijimos, no, mira, era una señora así, y así era alta, de pelo negro. Y así, piel blanca, ¿no? No, ya se bajó. Y le dice, no, no, a ver, muchachas, ¿cómo se llamaba? Y dijimos, no, pues es que nunca le preguntamos, pero así es, mira, es alta, es de piel clara y de pelo largo, negro. A ver, no, es que no. Y nosotros, sí, es que sí era. Pero están seguras, sí, estamos seguras. Y una compañera, ¿por qué? Le hace, no, es que hubo una señora hace 2 días que se murió de un paro cardíaco. Se murió aquí en la cama. Y pues así como me la describen, pues es la señora. No se fijaron, o sea, nunca les dio su nombre ni nada. Y dijimos, no. O sea, ella dijo que necesitaba un cambio de sábanas para su paciente. Y le hace, no, pero ¿cómo creen? No, es en serio, es que aquí, en esta cama, no hay nadie desde hace 2 días. Y la que estaba, pues es la que me están diciendo. Y me dice, ay, no es cierto, es que no nos asustes, no sean gachas, díganos la verdad, no, nos están asustando. Y luego le hace, no, es que no, no, pues yo la verdad, yo sí dije, Nel, ya mejor ya me voy, ya dieron las 8 y yo lo que quería era correr, no, dije, Nel, ya no quiero estar ahí. No, pues total, ya quedó así. Ya, bueno. Y al día siguiente, todas con espíritu, oye, vamos de nuevo, no, vamos de nuevo a ver qué onda. No, pues nos subimos y no vimos a nadie, otra vez, o sea, normal. Y pasamos y checamos, no había nadie en esa cama. Y dijimos, oye, ¿por qué no dan esa cama? No, es que no se ha llegado paciente en esa cama. Entonces, oye, pero es en serio, no había nadie desde ayer. Es que a nosotros nos dijeron que viniéramos aquí a esta cama. Necesitaban un cambio de sábanas y nosotros tercas con las sábanas, ¿verdad? Y dicen, no, es que esa señora que me están diciendo es la que se murió hace 2 días. Entiendan, muchachas. Ya en eso se dio el cambio, el turno de la tarde, el de la noche. Y para esto la señora de hace 2 días, que se había muerto, se murió durante el transcurso de la noche. Ya cuando llegó, pues eran las 8, es el cambio de turno, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle al chavo, ¿no? A ver si él la conoció o si estuvo con ella, ¿no? Órale. Y vamos, ¿no? Antes de salirnos, nos fuimos al piso, ¿no? Oye, ¿contigo estaba una señora así y así? No, sí, muchachas. Y dijimos, oye, ¿y no estaba desde ayer? O sea, ayer, es que ayer nos dijo ella. No, muchachos, dice que ella se murió hace 2 días. Y se murió de un paro cardíaco. Y dijimos, ah, órale. Pero a ver, ¿qué fue lo que les dijo? Nosotros, no, es que ella nos dijo que necesitaba un cambio de sábanas. Y ya cuando vinimos, pues ya no había nadie en esa cama. Le decía, ah, pues eso fue lo último que me dijo la señora, que quería un cambio de sábanas. Antes de que se muriera. Fui por el cambio de sábanas, regresé y ya la señora ya estaba entrando, ya estaba en paro cardíaco. Y nos decía, ay, no, no nos digas, señora. Ay, no nos digas. ¿Era joven la señora o qué edad tenía? No, ya era grande, ya tenía como unos, que serán 43, 45 más o menos. Pues ya se veía grande. Pues agradecemos el relato de Claudita, que nos apoyó en esta transmisión. Ya, muchas gracias, adiós. Hola, pues aquí me encuentro con la señora Rebeca del Ángel, quien nos contará su historia. Hola, mi nombre es Rebeca. Esa historia que les voy a contar me sucedió en la ciudad de Veracruz, que me tocó vivir en la casa de mi mamá hace ya como 20 años. Fue que yo estaba a punto de irme a dormir, eran como las 12 de la noche, y antes de irme a acostar revisé todas las puertas y todas estaban cerradas. No sé, yo presentí como que algo me dijo que volviera a ir a la sala y fui y la puerta ya estaba abiertita. Sentí miedo y a la vez quizás agarré valor pensando que era mi mamá que había salido del baño, pero no cerré la puerta porque mi mamá dormía con pabellón y no podía ver si estaba dormida o si había salido ella. Y en cuanto fui a verla, estaba bien dormida y un gato negro salió corriendo debajo de la cama de ella y se me enredó en los pies y grité y cerré la puerta. Me puse a rezar y después oí como una lechuza que chiflaba en el techo de la casa de mi mamá. Me puse a rezar y otro día en la mañana le platiqué a mi mamá lo que había pasado. pero ya tenía varios días que yo a las medias 12 de la noche ya tenía mucho miedo. Yo vivía nada más con mi mamá y tenía mucho miedo porque a las 12 de la noche, todos los días a las 12 de la noche, haz de cuenta que en una ventana me tocaban tres veces y me ponía yo a rezar y escuchaba arriba en el techo, se oía como que una lechuza estaba parada. Y al rezar ya al rato ya no escuchaba nada, pero todos los días me puse muy delgada, adelgacé bastante por el miedo de que ya me daba miedo que se hiciera de noche, porque tenía que estar despierta. Ya pasando las 12 ya se me quitaba el miedo, pero apenas eran las 12 y ya estaban tocando la ventana, las meras 12 de la noche. No me sucedieron algunas cosas pues desagradables ahí, como que la casa de mi mamá espanta porque se siente algo muy pesado. Mi mamá nos contó también que hace muchísimos años ahí pasaba como una persona de blanco, pero era como puro airecito que flotaba, nada más se pasaba el barandal y que arrastraban cadenas. Todo ese lugar ahí antes estaba muy solo y se veía como que arrastraban muchas cadenas. Dice mi mamá que son cosas malas y que pues es el demonio que andaba por ahí, yo creo. A mi mamá también le sucedieron muchísimas cosas en el rancho. Dice que una vez a dos de mis hermanas las mandaron a una tienda, haz de cuenta que en el rancho no había luz eléctrica. Y nos contó mi mamá que mandaba a mis hermanas y mi papá a comprar cigarros. Y en ese iban lo oscuro, o sea, puro monte cerrado. Y que se les apareció un señor de un caballo. Ellas también iban en un caballo y en eso el caballo de ellas se espantaba mucho. Y se les acercó el señor y les dijo, ¿a dónde van, muchachas? Y ellas dijeron, vamos a la tienda. Y el señor les saludó con la mano, pero al acercarse el señor a ellas, ellas vieron que el señor no tenía cabeza. Y se espantaron mucho porque el señor les saludó y al saludarles tenía las manos muy espinosas, pero jamás le vieron la cabeza. Y llegaron a la casa bien asustadas, así que ya llevaban hasta como calentura de tanto, de miedo, iban temblando. Y otra vez a una de esas dos hermanas también, en ese entonces en el rancho había uno que le dicen Tepanco o Tapanco, algo así. Mi mamá subía ya el maíz y mandó a una de mis hermanas ahí arriba a bajar algo, y dice que ella recuerda que se le paró un pájaro, se le paró en el brazo y le habló al oído, y mi hermana pues se desmayó, y se fue el pájaro volando, pero se iba como riendo, dicen, y mi papá que disparaba, porque tenía un rifle, disparaba, pero haz de cuenta que nunca le disparó, nunca salieron las balas, y aquel pájaro iba riéndose a medianoche, chiflando, y pues era un brujo, dicen. Es que en el rancho allá en Veracruz pasan muchas cosas y más que no hay luz eléctrica. Pues haz de cuenta que, pues no, está de miedo. Y esa fue la historia que me pasó a mí. O sea, una de tantas que nos sucedieron allá en la casa de mi mamá y en el rancho de Azuloma, Veracruz. Gracias. Bueno, pues ya escuchamos estos relatos. Los invitamos a votar por el mejor en el Facebook. Yo soy Pepe Flores. No me gustaría despedirme sin antes agradecerles a todos mis compañeros que hicieron posible este programa. También a la Unión Nacional Sinarquista, quien nos da este espacio. Y aquí en León estamos firmes y presentes para apoyarla. Me gustaría externar una opinión personal. ¿Qué experiencia religiosa o moral queda después de la fiesta del Halloween? Necesitamos ponernos las pilas, tanto en nuestros valores, en nuestras costumbres y en nuestra fe. En este momento queremos externar nuestras condolencias a la familia Aguirre García, quien ha perdido a una gran persona, a un padre y a un esposo, el señor Antonio Aguirre, sinarquista de corazón. Estamos con ustedes. Nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión desde León, Guanajuato. Hasta la próxima. Espacio Juvenil Elite 7. Espacio Juvenil Elite 7. It's what we want to. Call it old fashioned, call it fake, but it's the way that we get through. This love is brighter, this life is brighter. One heart is wider, one heart. This love. Love.